dan cerita. Del corazón amoroso era el sueño más hermoso, era mi única ilusión. Noche de luna, mi rancherita murió. Y en una cajita blanca, y en una cajita blanca, al cementerio bajó. Ella misma hizo brotar.